explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El explicador, mundos extraños. 5 ideas en la frontera de la ciencia. Un programa de un solo tema por orden de usted, hoy aquí en El explicador. Buenas noches, es martes 7 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa construido con lo que usted pide. Recuerde que el programa es lo que es por usted principalmente. Recuerde que está creciendo. De acuerdo a lo prometido, estamos trabajando en el sitio web, ya estamos encaminados en el proyecto y esperamos ofrecérselo muy pronto. Nos hemos tardado un poco, ha quedado fuera de nuestro alcance el cumplir a tiempo nuestra promesa, pero ya estamos bien encaminados para ofrecerle el sitio web. Y segundo, recuerde que tenemos otras promesas. Este jueves vamos a empezar con los programas que usted sugirió, en donde le presento algunos de los encabezados que aparecen en revistas científicas de frontera. Vamos a ir de la mano, usted y yo, a visitar la frontera de lo que sabemos. Y va a ver cómo, generalmente de poco a poco, aunque a veces ocurran brincos espectaculares, esta frontera se expande. Y al hacerlo, pasan dos cosas. Uno, encontramos nuevo conocimiento para hacer tecnología que cuando se usa de una manera sabia, mejora la vida de todos. Y dos, al expandirse esta frontera, nos damos cuenta que el universo y nuestra propia condición humana son mucho más extraños y maravillosos de lo que podíamos haber imaginado jamás. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. A finales del siglo pasado, la idea de detectar planetas alrededor de otras estrellas estaba en la frontera entre lo muy difícil y lo verdaderamente loco. En este siglo, en este joven siglo, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre más de medio centenar de planetas confirmados alrededor de otras estrellas. Y hay varios miles de candidatos más. Existen dos técnicas generales para detectar planetas alrededor de otras estrellas. La primera técnica involucra ver cómo se zarandea suavemente una estrella como consecuencia del movimiento de un planeta a su alrededor. La débil gravedad del planeta sacude ligeramente a la estrella. Si el planeta tarda un año en dar la vuelta a su estrella, esta sacudida dura un año. Es extremadamente difícil de detectar, pero se puede detectar. Se puede verificar con muchos telescopios diferentes. Si todos esos telescopios diferentes, hechos por personas diferentes, con aparatos diferentes, observan el mismo fenómeno, es de confiarse el resultado. Por otro lado, se pueden detectar planetas cuando por accidente el plano de traslación de un planeta alrededor de su estrella coincide con nuestra línea visual. En pocas palabras, cuando por accidente, por la forma en la que se mueve un planeta alrededor de su estrella, el planeta pasa enfrente de la estrella. Al hacerlo se reduce ligeramente la intensidad de la luz. La persona que desarrolló esta técnica, la primera persona en poderla utilizar, fue David Charbonneau, que en aquella época era un estudiante de doctorado en 1999, un estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard. Hay que decir que una parte muy importante de la astronomía del siglo XX fue desarrollada por personas que tuvieron alguna relación estrecha con esa universidad. En la actualidad, esta técnica ya se está empezando a estabilizar. Es una técnica joven, pero se ha usado en tantos planetas que ya empezamos a entender, en tantos sistemas solares, que ya empezamos a entender cuáles son sus limitaciones y empezamos a diseñar maneras de mejorar los aparatos que miden este tipo de planetas. Sabemos que hay muchos planetas que pasan enfrente de su estrella. Hay una sonda espacial, la sonda Kepler, que se dedica a observar centenares de miles de estrellas para detectar en algunas de ellas cambios ligerísimos en la intensidad de la luz. Una vez que se ha detectado esto, se hacen otros estudios adicionales para ver si ese ligero cambio en la intensidad de la luz de una estrella se debe a que la estrella está cambiando su luminosidad, hay estrellas intrínsecamente variables, o si se trata de alguna otra cosa. Bueno, las técnicas han mejorado tanto que ya empezamos a soñar con la posibilidad de hacer lo que sigue, que ya se lo había mencionado en otra ocasión. Es algo que podríamos comenzar a hacer de manera regular quizá este año, 2012. Cuando un planeta pasa enfrente de una estrella, generalmente lo único que podemos detectar es un ligero cambio en la intensidad de la luz de la estrella. Pero si el planeta tiene atmósfera, puede suceder lo siguiente. Cuando la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta, golpea contra los átomos de la atmósfera y algunos colores en particular son absorbidos por los átomos que flotan en esa atmósfera. Si la energía de una cierta partícula de luz es la apropiada, será absorbida, por ejemplo, por átomos de nitrógeno o de oxígeno. Si usted ve la estrella y saca un espectro, es decir, un arco iris con la luz de esa estrella, usted verá que aparecen ciertas zonas oscuras que representan a los átomos que se encuentran en la atmósfera de la estrella y que absorben la luz que viene del centro. Encontrará a lo mejor átomos de calcio, de hierro. Pero si cuando pase un planeta enfrente de la estrella usted ve que aparecen nuevas bandas oscuras, eso significa que hay ciertos colores que son absorbidos por átomos que se encuentran en la atmósfera de esa estrella. Aproximadamente uno de cada millón de fotones, es decir, una de cada millón de partículas de luz de una estrella que pasan por la atmósfera de un planeta es alterada de alguna manera. El detectar una cantidad tan pequeña de luz alterada es increíblemente difícil, pero parece que ya se puede comenzar a hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque esta técnica, que podría, repito, comenzar a operar de manera regular este año, podría permitir la detección de oxígeno en la atmósfera de otros planetas. Y ya se lo he dicho antes, los químicos le han dado vueltas y vueltas y vueltas al asunto y por más que le buscan, no le hayan salida a la siguiente conclusión. El oxígeno es un gas muy reactivo. Rápidamente los átomos de oxígeno se combinan con cualquier cosa. Para que un planeta tenga mucho oxígeno como la Tierra, se necesita que exista algo que produce oxígeno en grandes cantidades. Los átomos de oxígeno se pegan con mucha facilidad a cualquier cosa y son muy difíciles de despegar. Para producir oxígeno se necesita un proceso especial que logre arrancar a los átomos de oxígeno de cualquier otra cosa a la que estén pegados. Ese proceso aquí en la Tierra se llama fotosíntesis y nada más las hacen los seres vivos. Hasta donde sabemos parece que la fotosíntesis nada más la hace la vida. Es probable que este año contemos con una herramienta que nos permitirá detectar oxígeno y por lo tanto vida en planetas cercanos a la Tierra. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Existe una situación muy curiosa en el mundo de la química que fue revelada por Luis Pasteur. Luis Pasteur, responsable de salvarle la vida a miles de millones de personas todos los años en el mundo, gracias a las técnicas de pasteurización y al desarrollo, a la metodología que permite crear vacunas contra muchas enfermedades. Este señor, que hizo trabajos maravillosos en el mundo de la microbiología, no sabía nada de animales, ni de plantas, ni de bacterias. Le daba hasta asco agarrar los capullos del gusano de seda del que dependía la economía de la región en la que él vivía. Le rogaron que, ya era un químico muy talentoso, que por favor les ayudara a resolver el problema del gusano de seda. Lo resolvió y de ahí en adelante, por su talento, se convirtió en uno de los bacteriólogos, quizá el bacteriólogo más famoso de toda la historia. Así como Darwin era un aficionado a la ciencia y se convirtió en el equivalente de Newton para el mundo de la biología, así como Milton Humason, que era arriero de mulas, se convirtió en arriero de mulas estelar al poder controlar el carácter de Edwin Hubble y ayudarlo a descubrir la expansión del universo, así como tantos ejemplos más, Guillermo Herschel, que era músico y se aficionó a las estrellas, todos los ejemplos que hemos mencionado antes, Pierre de Fermat, que era abogado y le gustaban las matemáticas, y todavía ahora sus sueños y fantasías le siguen quitando el sueño a muchos matemáticos modernos, Pasteur, como aficionado, se convirtió en uno de los monstruos benefactores de la humanidad en el mundo de la bacteriología. Bueno, lea, por cierto, nunca voy a dejar de recomendar este libro, Cazadores de Microbios, de Paul de Kruijf, super libro. Bueno, el primer descubrimiento importante que hizo Pasteur lo hizo en la disciplina para la que él estudió. Él era químico. Él descubrió que algunas sustancias orgánicas, por ejemplo, algunas sustancias azucaradas que existen en el jugo de uva, vienen en dos formas diferentes. Lo que descubrió Pasteur es que existen moléculas que son como los guantes. Los guantes se ven iguales, pero no se los puede usted poner en cualquier mano, porque no se va a sentir usted cómodo. Si se pone un guante izquierdo en la mano derecha, se va a sentir mal. A pesar de que el guante derecho y el guante izquierdo son iguales en muchos sentidos, no son intercambiables. Existen moléculas que son derechas e izquierdas. Este término, desde luego, es convencional. Usted hace pasar luz polarizada. Acuérdese que la luz está hecha como de olitas. En la luz normal no polarizada hay olitas que van de un lado a otro, de arriba a abajo, en diagonal. Hay muchas olitas de luz que oscilan en todas las direcciones que usted se puede imaginar. En la luz polarizada, las olitas de luz solamente oscilan en una sola dirección, por ejemplo, de arriba a abajo. Si usted ilumina con luz polarizada a un frasco lleno de líquido en donde ha disuelto usted sustancias orgánicas, verá que la gran mayoría de las sustancias orgánicas que existen en el mundo vivo, de hecho prácticamente todas, son de tipo izquierdo. ¿Por qué? Porque si usted mueve a la izquierda el detector de luz polarizada, va a ver que de pronto pasa mucha luz. Eso significa que esas moléculas, desde la perspectiva de la persona que está haciendo la medición, cuando reciben un haz de luz la desvían hacia la izquierda, porque la forma que tienen hace que la luz se desvíe hacia la izquierda. Bueno. ¿Y esto qué? Bueno, para comenzar, ¿por qué demonios, si existen azúcares derechos e izquierdos que son químicamente iguales, si existen aminoácidos, que son las sustancias que cuando se engranan forman proteínas? Ya lo hemos dicho antes, los aminoácidos son como las letras de las palabras que llamamos proteínas. Y las proteínas son fundamentales para la vida. Son de las sustancias más importantes de la vida, si no es que las más importantes. Existen aminoácidos derechos e izquierdos y son químicamente iguales. Reaccionan de la misma manera. Pero los seres vivos nada más tenemos aminoácidos izquierdos. ¿Por qué? Por otro lado, usted sabe que el mundo de la física está tratando de determinar la naturaleza detallada de la materia. Queremos saber de qué están hechos los átomos, los electrones, los protones. Cada vez sabemos más del asunto, pero todavía no sabemos todo lo que hay que saber. Hay una teoría que une a estos dos campos. Varios científicos piensan que la forma de las moléculas orgánicas tiene que ver con la física. Uno de los elementos de la mecánica cuántica está hecha de varias partes, una de las partes de la mecánica cuántica se llama la electrodinámica cuántica. Esta disciplina describe el funcionamiento de la fuerza electromagnética y hay otra disciplina que describe el funcionamiento de lo que se llama la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil tiene que ver con la estructura interna del átomo y esa fuerza nuclear débil es la que hace que algunos átomos sean radioactivos. Si llegáramos a entender bien la fuerza nuclear débil, por ejemplo, más de lo que ya la entendemos, a lo mejor podríamos encontrar en la naturaleza de la fuerza nuclear débil un signo, aunque sea indirecto, de la existencia de otras dimensiones. A lo mejor al analizar bien la estructura de la fuerza nuclear débil, podríamos descubrir que realmente existen otras dimensiones y que la teoría de las supercuerdas es correcta y que por lo tanto a lo mejor sí existe el famoso multiverso. Algunas de las ideas más verdaderamente locas, extrañas y maravillosas de la ciencia se podrían confirmar si pudiésemos explicar por qué los seres vivos utilizamos moléculas izquierdas. Esa es la sospecha que tienen varias personas. De manera muy apropiada, el asunto de la quiralidad de las moléculas, este término significa mano, quirón, mano en griego. El asunto de que existan moléculas de mano derecha y de mano izquierda, la quiralidad de las moléculas, fue descubierta por un francés y está siendo estudiada por Benoît Darquier, de la Universidad de París. La Universidad de París tiene varios campus. Este caballero y su equipo están estudiando con gran detalle la forma en la que las moléculas izquierdas y derechas reaccionan cuando las pone usted en una especie de horno de microondas gigante. Las microondas, que son un tipo de luz invisible, son absorbidas por estas moléculas y se ponen a vibrar. Cuando una molécula vibra, emite un tipo muy particular de luz que usted puede medir. Las características de esa luz dependen de qué tan rápidamente está vibrando esa molécula. Si usted pone en un campo electromagnético, si usted baña con microondas a moléculas derechas e izquierdas, y existe alguna diferencia en la forma en la que los átomos de estas moléculas se pegan unos con otros, usted podría detectar una pequeña diferencia entre la velocidad con la que vibra una molécula derecha y una molécula izquierda cuando es bañada por el mismo tipo de microondas. Cada molécula absorbe una cantidad ligeramente de energía porque su estructura interna sería ligeramente diferente. Al regreso del corte le digo lo que esto podría implicar. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Si usted tiene dos moléculas que tienen la misma estructura química, una de ellas es una molécula derecha y otra es izquierda, acuérdese de la analogía de los guantes, si lo que sospecha el equipo de Darquier y otros investigadores en el mundo es cierto, entonces la fuerza que mantiene unidos a los átomos de las moléculas izquierdas es mayor que la fuerza que mantiene unidos a los átomos en las moléculas derechas. Una molécula derecha necesita más fuerza para mantenerse estable. Eventualmente, con el paso de mucho tiempo, esa molécula se volvería molécula izquierda. La vida probablemente nació en circunstancias muy difíciles. Las reacciones químicas que dieron origen a la vida probablemente estuvieron repitiéndose millones de veces a lo largo de mucho tiempo en la historia de la Tierra, hasta que por fin se dieron las circunstancias para que estas reacciones se volvieran estables, y entonces nació la vida. Si esta idea es correcta, la vida nació con moléculas izquierdas, porque las moléculas izquierdas son más fáciles de fabricar, necesitan un poquito menos energía. Si esta idea es correcta, eso significa que la descripción matemática que tenemos de la fuerza nuclear que mantiene unidas a las moléculas, la fuerza nuclear débil, es ligeramente incorrecta. Para corregir las fórmulas que describen la fuerza nuclear débil, se abriría el camino para demostrar, aunque sea matemáticamente, que algunas de las teorías más raras que hay, como la teoría de las supercuerdas, y otra que comenzaremos a mencionar hoy y que vamos a presentar el próximo martes, que se llama el universo holográfico, alguna de esas teorías podía ser verificable. Es decir, si usted demuestra que la energía que hay en el interior de una, la energía que mantiene unidos a los átomos en una molécula derecha es diferente a la energía que mantiene unidos a los átomos en una molécula izquierda, usted demuestra esta diferencia y se abre el camino para matemáticamente demostrar a lo mejor que existen otros universos. O cuando menos que la realidad no, definitivamente es muy diferente a lo que pensábamos. Ya verá la locura del universo holográfico. Bueno, el problema es que para hacer esto necesita usted fabricar una molécula que sea quiral, es decir, para la que existe una versión derecha y una versión izquierda, en donde los electrones estén distribuidos de una manera muy peculiar, que de preferencia se encuentren cerca del centro de la molécula. No es fácil diseñar moléculas. Los átomos son muy pequeños, miden una 10,000,000 de milímetro. No puede agarrarlos con pinzas y pegarlos para hacer una molécula con la forma que usted quiere. Hay que desarrollar técnicas para crear moléculas con características eléctricas bien, bien claras, fácilmente calculables, para luego meter esas moléculas en un horno de microondas especial y someterlas al tratamiento que le mencioné, calentarlas con el horno de microondas y ver qué tipo de luz emite cada molécula. El grupo de científicos que trabaja con el doctor Darquier está diseñando átomos, diseñando moléculas que se supone van a tener la distribución eléctrica correcta. Están trabajando con moléculas que tienen átomos de renio en el centro, que es un elemento químico relativamente raro. Es probable que algunas moléculas que se desarrollen alrededor de un átomo de renio tengan la distribución de cargas y las características eléctricas apropiadas para demostrar la existencia de una ligerísima diferencia intrínseca en las moléculas derechas e izquierdas. Este conocimiento va a servir para entender por qué la vida está hecha de moléculas izquierdas, cuál es el ritmo con el que se forman estas moléculas, qué tan probable es que aparezca una situación similar en otras partes del universo, por ejemplo, que aparezca vida, y en una de esas podría servir para revelar algo extraño, insospechado y grandioso sobre la naturaleza del universo. Por otro lado, ya que estamos hablando de esto, desde finales del siglo pasado, cuando comenzó a dibujarse con fuerza la teoría de las supercuerdas, los físicos se dieron cuenta que si esta teoría es correcta, casi con seguridad deberían existir otros universos además del nuestro. Estos universos podrían encontrarse casi pegados al nuestro, pero en una dirección en la que no podemos señalar. Si nosotros somos como sombras proyectadas sobre la superficie de una mesa, para nosotros no existe el arriba y el abajo, no existe ni siquiera el concepto, a menos que alguna de esas sombras sea un matemático muy brillante. Si existe un universo, si existe, aquí, yo soy una sombra proyectada sobre la superficie de esta mesa. Si existe otra mesa a unos pocos milímetros de distancia hacia arriba, yo no la voy a poder ver. No me voy a dar cuenta que existe, a menos que haga un experimento muy preciso. Las fórmulas de la teoría de las supercuerdas, que todavía no sabemos si son puras locuras o realmente reflejan algo de la realidad. Estas fórmulas sugieren que de todas las fuerzas de la naturaleza, la única que puede viajar a través de todas las dimensiones es la fuerza de gravedad. A los físicos les ha llamado la atención desde hace mucho tiempo que la fuerza de gravedad es extraordinaria, ridículamente débil. Ya lo hemos mencionado en otra ocasión. Usted haga una regla de plástico, de las que se usan en la escuela, rompe muchos papelitos, los pone encima de la mesa, luego se talla en la cabeza en donde tenga cabello. Si está usted como yo, pues no se tallará la regla en la parte de arriba de la cabeza, sino a los lados. Pero bueno, se talla usted la regla contra el cabello y se carga con electricidad estática. Se acerca usted a esa regla, los pedacitos de papel brincan hacia la regla. Y ya le he dicho antes, es espectacular que la regla, con una pequeña carga eléctrica que adquirió al ser frotada contra nuestra cabeza, tenga una fuerza capaz de levantar a los papelitos. ¿Por qué es extraordinario esto? Porque los papelitos están pegados a la superficie de la mesa por gravedad, y la gravedad es generada por todos los átomos de la Tierra. La Tierra es grandotota, tiene un montón de átomos. Cada uno de ellos contribuye con su fuerza de gravedad, y la suma de todas esas fuerzas generan el peso del papel. Y ese peso puede ser vencido por unas cuantas cargas eléctricas que se han acumulado en una regla que usted frotó contra su cabeza. Por eso los papelitos brincan de la superficie de la mesa y se pegan en la regla. La fuerza de gravedad es ridículamente débil en relación a las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza electromagnética, que es la que produce el efecto de la regla. la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son mucho más poderosas todavía. ¿Por qué? Las matemáticas que pretenden describir la naturaleza de todo el universo, por ejemplo, las matemáticas de la teoría de las supercuerdas, dicen que la fuerza de gravedad debería ser tan fuerte como las otras fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué la vemos tan débil? La teoría de las supercuerdas dice, en pocas palabras, que la fuerza de la gravedad no la sentimos porque una buena parte de esa fuerza se pierde en otras dimensiones. Al regreso del corte, más sobre este asunto. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Esta idea, la que estábamos explicando hace un momento, podría servir para detectar otros universos. Si es cierto que existen otras dimensiones además de las que podemos percibir, y que en esas dimensiones existen otros universos, y si es cierto que la gravedad puede viajar a través de todas estas dimensiones, eso explicaría por qué la fuerza de gravedad es tan débil. Pero además abre el camino para hacer un experimento simple, cuando menos de palabra, que permita detectar esta realidad. ¿Cómo? Si la fuerza de gravedad realmente es muy intensa, pero se pierde fácilmente en muchas dimensiones, bastaría con acercar dos objetos a una distancia muy, muy pequeña para ver si la fuerza de atracción entre ellos producida por la gravedad aumenta más allá de lo calculado. Usted puede calcular cuánta gravedad existe entre esta mesa y mi mano. Es una cantidad de gravedad chiquititita, pero puede calcular. Para eso necesita la masa de mi mano, la masa de la mesa y la distancia entre ambos objetos. Es la fórmula de Newton que describe la gravedad. Si yo empiezo a acercar mi mano, la fuerza de gravedad que existe entre ambos objetos va a aumentar. Si al acercar mucho dos objetos yo encuentro que la fuerza de gravedad entre ellos aumenta mucho más rápidamente de lo que predice Newton, eso significa que al acercarme mucho a un objeto, de pronto yo empiezo a sentir toda la fuerza de gravedad que ese objeto emite. Esa fuerza que normalmente se pierde casi toda en otras dimensiones. Si yo acerco mucho a dos objetos hasta que casi casi se toquen, y la gravedad entre ellos es mucho mayor de la que debería existir, eso necesariamente significa que la fuerza de gravedad efectivamente es mucho más fuerte de lo que creíamos, y que se dispersa a través de muchas dimensiones. Cuando dos objetos se encuentran muy cerca, esa fuerza de gravedad no tiene para dónde dispersarse, y entonces genera una atracción mayor entre dos objetos. En pocas palabras, el construir un aparato así es espantosamente difícil. Si usted acerca dos láminas de metal, va a encontrar que se atraen con mucha fuerza, pero esa atracción tiene que ver con la carga eléctrica que existe en cualquier metal. Si usted quiere eliminar, el efecto que quiere usted medir es chiquitito. Tiene usted que construir dos piezas de algún material que no tenga la capacidad de producir una fuerza de atracción o repulsión que no sea por cuestión gravitatoria. Es decir, que no sea capaz de almacenar cargas eléctricas que puedan producir fuerzas de atracción o repulsión. Porque de otra manera, las fuerzas que pueden existir en un aparato así, las fuerzas eléctricas pueden ser mucho mayores que el efecto gravitatorio que está usted tratando de medir. El ver cuál es la fuerza real de gravedad que hay entre dos placas de metal que están a una distancia, digamos, de medio milímetro la una de la otra, es sorprendentemente difícil. Mucho más difícil de lo que se pueda usted imaginar. Es algo realmente complicado. Por eso es que todavía los experimentos de este tipo, que se vienen haciendo desde finales del siglo pasado, no han producido resultados definitivos. Lo que sabemos es que no existen dimensiones extra, dimensiones diferentes a las tres dimensiones de espacio que conocemos, que tengan un radiovector de 44 micrómetros. ¿Qué significa esto? Si usted es una sombra proyectada sobre la superficie de la Tierra y se pone a caminar en línea recta, perfecta, para su sorpresa va a volver a regresar al punto de partida. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra está curvada en una tercera dimensión que usted no sabe que existe, no puede percibir, pero puede calcular matemáticamente. El radio vector, en pocas palabras, es qué distancia tiene usted que recorrer para regresar al punto de partida. La idea del radio vector está relacionada no es directamente lo mismo, pero está relacionada con la distancia que tiene usted que recorrer para regresar al punto de partida en la superficie que está usted estudiando. Se supone que las tres dimensiones espaciales que conocemos son infinitas o casi infinitas. Las otras dimensiones son chiquititas y están curvadas. Significa que si es usted mucho más chico que una bacteria y vive en una de esas dimensiones, con caminar dos o tres veces la longitud de su propio cuerpo, regresa usted de nuevo al punto de partida, aunque haya caminado en línea perfectamente recta. Hasta ahora, los experimentos de este tipo no han podido detectar la existencia de otras dimensiones que tengan un radio vector mayor a 44 micrómetros. Un micrómetro es una millonésima de metro, es decir, es una milésima de milímetro. No se ha podido detectar la existencia de otras dimensiones que tengan un radio vector de más de 44 milésimas de milímetro. Es un tamaño pequeño y grande. Un protozoario, que puede usted ver al microscopio, puede tener 50, 100, 200 micras, es decir, 200 micrómetros de largo. 44 micrómetros es el tamaño de un protozoario pequeño. Una bacteria mediana tendrá unas 4 o 5 micras de largo. Es decir, no hemos detectado evidencia de otras dimensiones que se encuentran a una distancia equivalente a 10 veces el tamaño de una bacteria promedio. Es probable que esas dimensiones, si existen, que tengan tamaños más pequeños o que no las podamos detectar por algún fenómeno que todavía no hemos determinado. Pero bueno, este experimento sigue operando y en cualquier momento podría producir una sorpresa. Con un experimento simple, increíblemente sofisticado y delicado, pero que en principio puede usted hacer en la superficie de una mesa, sería posible detectar la existencia de otros universos. Por otro lado, una de las predicciones más importantes de la teoría general de la relatividad, y que no ha podido ser confirmada de manera definitiva, es la de la existencia de las ondas gravitatorias. Cuando un objeto grande, por ejemplo una estrella muy grande, explota, o cuando se forma un gran pozo negro, o cuando dos estrellas ultracompactas, dos estrellas muertas chocan, el espacio se hace como gelatina, vibra como gelatina. Cualquier cosa que se encuentre embebida en el espacio se estira y se achata muchas veces por segundo, o por minuto, o por hora, según las circunstancias. Esta teoría, esta predicción de la teoría de la relatividad, ha sido confirmada de manera indirecta. Dos estrellas de neutrones, que son dos corazones de estrellas muertas. Una estrella de neutrones tiene el tamaño de la Ciudad de México, más o menos, que son unos 30 kilómetros de diámetro, quizá un poquito menos. Cada cucharadita de un centímetro cúbico de material de esas estrellas pesa lo mismo que el Popocatépetl, más o menos. 1,000,000,000 toneladas. Es un material increíblemente denso. Hay casos de estrellas, de este tipo de estrellas de neutrones, que giran una alrededor de la otra. Tienen una masa tan grande y giran tan rápido una alrededor de la otra, a veces varios centenares de veces o hasta miles de veces por segundo, que el espacio a su alrededor se debe sacudir mucho. Al regreso del corte y en la parte final del programa, el final de esta historia. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Para detectar la existencia de las ondas gravitatorias, entonces los astrónomos se han dedicado a observar parejas de estrellas de neutrones que giran rápidamente una alrededor de la otra. La teoría de la relatividad dice que en esas circunstancias, una parte importante de la energía de traslación de los pulsares se pierde por la generación de ondas gravitatorias. Cuando un automóvil que viene a gran velocidad gira violentamente en una curva, se oye un rechinido. Parte de la energía de movimiento del automóvil, una parte muy pequeña de la energía de movimiento del automóvil, se produce por fricción y otros fenómenos en energía sonora. Algo análogo ocurre con las estrellas de neutrones que giran muy rápido una alrededor de la otra. Una pequeña parte de la energía de movimiento se produce en sonidos del espacio. El espacio se sacude como una gelatina. Y esas sacudidas en principio se podrían detectar aquí en la Tierra. Lo que hemos detectado hasta este momento es un cambio en el tiempo que le toma a los pulsares girar uno alrededor del otro. A la hora de hacer los cálculos basados en la teoría de la relatividad, uno encuentra que el ritmo con el que está perdiendo energía de traslación un pulsar en estas circunstancias, una estrella de neutrones, ahorita le digo porque se llaman pulsares también, el ritmo con el que pierde energía de traslación una estrella de neutrones corresponde con la pérdida de energía producida por la generación de ondas gravitatorias. Usted ve que los pulsares giran a una distancia cada vez menor uno del otro y encuentra que el ritmo de esa disminución de distancia entre las estrellas de neutrones es igual al que predice la teoría de la relatividad, que asume que esa energía sirve para deformar el espacio. No hemos podido detectar directamente estas deformaciones aquí en la Tierra. Solamente hemos podido detectar lo que creemos que es la consecuencia de la existencia de esas olas gravitatorias, que le roban energía de movimiento a un objeto que se mueve en círculos y que es un objeto muy, muy grande y a una velocidad muy cercana a la de la luz. El detectar esas ondas gravitatorias es algo que quizá podría ocurrir también este año. Me faltan dos cositas más. La primera parece sencilla, no lo es. Es uno de los retos técnicos más complejos que hay y tiene que ver con la medición del kilo. Existen definiciones técnicas muy precisas para determinar la longitud del metro, la duración del segundo, por ejemplo. Es algo muy sencillo de hacer si tiene usted los elementos técnicos. Si tiene un láser con ciertas características en un laboratorio bien equipado, usted puede determinar la longitud ultra exacta de un metro utilizando una definición que se basa en la luz láser de cierto tipo de materiales. La luz está hecha de olitas. Si usted cuenta el número exacto, una cierta cantidad muy exacta de olitas de luz, de ese color, de un cierto color muy particular, usted acaba con una longitud de un metro exacto. El tiempo también se puede definir con gran exactitud. Si usted agarra un átomo de cesio en ciertas condiciones, en un horno de microondas especial, en el vacío perfecto, etcétera, etcétera, el cesio va a emitir una señal de microondas, unas olitas de luz, y si usted cuenta mil y fracción millones, una cantidad así muy exacta de estas olitas, usted tiene un segundo exacto. Hay forma en un laboratorio muy muy bien equipado de crear un aparato que reproduzca un segundo exacto y un metro exacto, pero no hay forma de reproducir un kilo exacto. Lo único que podemos hacer es agarrar una pieza de metal, irnos a París donde está el kilogramo patrón, poner el kilogramo patrón en una balanza muy limpia, especial, libre de contaminación, etcétera, y del otro lado poner nuestra pieza de metal y quitarle o ponerle metal hasta que esa pieza de metal pese lo mismo que el kilo patrón. Nos la llevamos a nuestro país y utilizamos ese kilo patrón para calibrar todas las básculas del país. Pero no hay forma en un laboratorio todavía de hacer un cierto experimento con ciertas sustancias que me produzcan como resultado un kilo exacto de una sustancia. Ya le platicaré de lo difícil que es determinar el peso exacto. No el peso exacto, pero sí el que algo pese exactamente un kilo. Habría que contar casi casi átomo por átomo y ver exactamente qué tipo de átomos estamos metiendo en un frasquito para determinar el peso de un kilo. Esto es importante no solamente para establecer los patrones en los que se basa toda la industria y el comercio mundiales, sino que también serviría para determinar el valor de la constante de Planck. La constante de Planck describe la naturaleza básica de la mecánica cuántica. Si llegáramos a conocer esta constante con un valor muy, muy exacto, como conocemos ahora el valor de la velocidad de la luz, que es la constante fundamental de la teoría general de la teoría de la relatividad, la constante de Planck hace el mismo trabajo para la mecánica cuántica, si llegáramos a conocer el valor de la constante de Planck con altísima precisión, podremos construir mejores sistemas electrónicos y hacer un montón de cosas muy padres. Este año se van a hacer algunos experimentos para tratar de desarrollar una técnica para poder hacer un kilo patrón en un laboratorio cualquiera del mundo siguiendo una receta, sin tener que comparar ese kilo patrón con el kilo patrón que se encuentra en París y que probablemente por fenómenos químicos ha ido perdiendo un poquito de su masa. Todavía no lo sabemos. Ya para irnos, me queda una historia por relatar, una historia que vamos a contar en detalle la próxima semana, el próximo martes. La teoría de las supercuerdas no es la única teoría que pretende describir la naturaleza básica de todo el universo. La teoría de las supercuerdas dice que todos los pedacitos de materia que existen en el universo, los electrones, los quarks que cuando se juntan forman a los neutrones y protones del núcleo de un átomo, las partículas de luz, todo eso, en realidad son cuerditas chiquititas en forma de anillo que vibran de maneras peculiares. Cuando vibra de una cierta manera una supercuerda se ve como un electrón, cuando vibra de otra manera se ve como un fotón. Esta teoría, para funcionar, requiere de la existencia de otras dimensiones, y eso sugiere la posibilidad de que existan otros universos. Pero hay otras alternativas. Estamos realmente en la mera frontera de lo que sabemos sobre la naturaleza más fundamental del universo. La otra teoría se basa en una idea. Los hologramas son unas piezas de plástico o de cristal translúcidas. En luz normal, usted ve que los hologramas se ven como lechosos y a veces alcanza a distinguir unas rayitas en su superficie. Cuando usted ilumina con un rayo láser a un holograma, usted puede ver en el interior del holograma una imagen tridimensional casi perfecta de un objeto. Es tan buena esta imagen que usted puede casi ver a los lados, por arriba y por abajo, a esta imagen falsa que es proyectada por un holograma. Hay físicos que dicen que el universo, en cierto sentido, de un sentido muy peculiar, ya lo veremos el próximo martes, es también un holograma. Si eso llegara a ser cierto, todo lo que vemos, todo lo que existe en el universo, incluyéndolo a usted, mi estimado amigo, y desde luego a mí también, seríamos algo vagamente parecido a un programa de cómputo. Un programa que, en cierta forma, está grabado en la naturaleza del espacio y se realiza cuando es iluminado. A lo mejor lo único que existe en el universo es luz e información. Y nosotros somos la manifestación de la unión de esa luz con esa información. ¿Suena raro? ¿No le entiende? No se preocupe. Así es como están los físicos en la actualidad. Va a ver qué bonita historia y qué historia tan rara la próxima semana. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. El día de mañana reanudo los tweets y le voy a poner algunos tweets sobre estas historias. Recuerde, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.